el poema. Entre las ruinas de esta ciudad árabe bastante chica, una fuente mana, serena, fresquita, parece que cantara melodías especiales para el alma, entre sonrisas en las claras aguas que me miran. Quisiera que la vieras. Es bonita, muy bonita, como una playa de fantasía y con olas transparentes, también chiquitas, que regalan en la tarde vida.